He ahí el dilema. ¿Tienen ustedes la intención de sufragar? De ser así, ¿ya eligieron candidatos? ¿O tal vez prefieren abstenerse de acudir a las urnas? Con tal acción pretenden mostrar su descontento ante partidos y candidatos. Ese descontento podrá caber en todos los recintos de la angélica mansión apodada Casa Blanca o de los espacios de las casas de otro color. Quizá tienen ustedes la intención de nulificar su voto o de abstenerse de votar. Nulificarlo, abstenerse, ¿a quién calculan ustedes que su actitud perjudica? ¿A quién o quiénes suponen que van a beneficiar con ese voto nulo o con la abstención? ¿La democracia en México saldrá beneficiada con el voto nulo o con la abstención? ¿Cuál es, a propósito, el estado de nuestra, entre comillas, democracia? ¿Fuerte, entera, vigorosa, o en crisis, caramba, parcial o total? Y aquí, a mi juicio, lo más importante: el próximo proceso electoral influirá en la realidad objetiva que priva en este país. ¿Cambiará el rumbo de la República? Lo cambiará, para bien o para mal. La mayoría en el Congreso, con la cohabitación del PRI y el Partido Verde, proporcionaría al titular del Ejecutivo algo que resulte benéfico, algo pernicioso para México, que es decir, para todos nosotros, mis valedores, para contestar con conocimiento de causa todas estas preguntas. ¿Qué tiene más peso en la mayoría de nosotros? Las masas populares. Nosotros que somos las masas populares. ¿Qué tiene más peso? ¿La ignorancia total o parcial, o el conocimiento de la teoría política? ¿Ustedes qué me contestan? Sus mensajes a las señas telefónicas que hará el favor de proporcionar la compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Y las señas telefónicas son 55-36-89-89 y la da sin costo 01-800-50-52-688. ¿Votamos?, pregunta el analista. Esta es una de las preguntas fundamentales de la sociología política. ¿Cómo carambas votamos? Se complementa con ¿por qué votamos? Pues en rigor, primero decidimos participar y luego determinamos el sentido de nuestro voto. Mucho se ha investigado, teorizado y escrito sobre el comportamiento electoral. Ah, pues cuando dije el analista es nada menos que Leonardo Valdés, que a partir del 2008, si no estoy equivocado, fue el consejero presidente de lo que entonces era el INE, el IFE, Instituto Federal Electoral. Leonardo Valdés, creo que fue consejero presidente hasta el 2013, creo. Aquí los conceptos de Leonardo Valdés. La teoría de los círculos concentros que usó Duverger para explicar cuál es el área de influencia del voto y los votantes. Dijo, para describir y analizar el tipo de vínculos entre diversos tipos de personas y las organizaciones políticas. Así, qué mal está la sintaxis, así, coma innecesaria, así como cuando tiramos una piedra en un lago, el primer círculo lo ocupan los dirigentes del partido, son los que deciden las políticas, ocupan las principales candidaturas y protagonizan los grandes acontecimientos partidarios. El segundo es el círculo de los militantes. Al igual que los dirigentes, dedican la mayor parte de su tiempo a las actividades partidarias y básicamente realizan las actividades acordadas por los órganos directivos. El tercero es el de los miembros del partido. Esos, en algún momento, decidieron afiliarse, pagan sus cuotas, si es que las hay, y acuden como público a las actividades organizadas por los militantes. El cuarto círculo está habitado por los simpatizantes. No son miembros, no pagan cuotas, a veces asisten a los eventos, pero fundamentalmente están al tanto de las actividades del partido, leen el periódico si se edita, y tienden a coincidir con las opiniones y líneas políticas de la organización. El quinto, hasta aquí llegó Duverger, es el de los votantes, por lo regular, muchos más que los simpatizantes, que regularmente no están atentos a la vida partidaria, pero que por alguna razón votan frecuentemente por los candidatos postulados por el partido. Un sexto anillo podría estar conformado por los votantes fluctuantes, los que cambian su preferencia de un proceso a otro, y por los votantes sofisticados que dividen sus preferencias por una misma en una. Aquí dice sus preferencias en una misma elección. Sabrán lo que viene los votantes del resto de la República, más allá del DF, dice Valdés. El elector construye una compleja ecuación de costo-beneficio. Al votar por un partido o candidato, busca minimizar los primeros y maximizar los segundos. Se discute aún si la decisión de votar es estrictamente personal, colectiva o colegiada. Como se observa, el simple acto de votar no es un asunto fácil ni de abordaje sencillo. Por eso, para entenderlo, es necesario mucho estudio y disposición para conocer argumentos diversos y en ocasiones contradictorios. Mis valedores, aquí es donde insisto, tenemos que incrementar la cultura política, la teoría política. Por eso, y no por otra razón, es que instituimos el taller de teoría política, que por cierto, estudia a estas alturas la democracia, Pero la democracia, desde el punto de vista de su historia y su realidad actual, y tomando al estudioso, uno mucho, muy calificado, podemos decir que la cultura, perdón, que la democracia es un proceso no propio, sino ajeno. Y oigan ustedes lo que dice el analista, es un injerto de Estados Unidos y de Europa, de modelos que no son los nuestros, y entonces es una democracia, oigan ustedes, yuxtapuesta, sobreimpuesta, trasplantada, implantada e inducida. Es una democracia a medias, es una democracia defectuosa. No fue una democracia orgánica, fruto del órgano social. Esta democracia no es únicamente la de México, la de toda Iberoamérica. Una democracia, pero de esto voy a hablar en un programa futuro. Por ahora, el voto. ¿Votamos o no votamos? ¿Por quién? Si es que lo vamos a hacer. ¿A quién perjudicamos? ¿A quién vamos a beneficiar? ¿Qué caramba sucede con nuestro voto? Votar, no votar, nos castiga la Constitución, porque siendo el voto un derecho es también una obligación. ¿Qué ocurre? Ocurre que dice nuestra Constitución, como otras latinoamericanas, que el voto es una obligación del ciudadano. En varios países de la región, esa determinación da origen a que en alguna ley secundaria se establezca la pena correspondiente al incumplimiento de la obligación. En nuestro caso no es así. Ninguna ley secundaria especifica sanción alguna al ciudadano que incumpla con su obligación de votar. Por eso, por suerte, en este país, así como en los de tradición anglosajona, votar es un derecho, pero no una obligación. En nuestro caso, en México, votar es un derecho. Y como todos los otros países, los anglosajones, se puede ejercer o no, sin perjuicio para quien no lo ejerce. Y que el voto cuenta, se recuenta y el voto cuenta, se cuenta y de ser necesario, se recuenta. No estoy muy de acuerdo con la segunda acepción. El voto cuenta, la primera acepción. El voto cuenta, ¿sí? ¿De veras? El voto cuenta. Se cuenta y de ser necesario se recuenta. Pero además, el voto tiene importantes consecuencias políticas. Aquellos que piensan que es necesario proteger la pluralidad política lo pueden usar para que alguno de los nuevos partidos refrende su registro o tenga cierta presencia en la Cámara de Diputados. Los que auténticamente están enojados con los partidos pueden anular su voto y por esa vía incrementar el total de votos válidos y el número de sufragios que cada partido deberá obtener para conservar su registro. Leo tal cual, aunque a veces no entiendo lo dicho. O sea, anular hace más difícil que los partidos pequeños conserven su registro. Los que viven en entidades en las que se elegirá gobernador tendrán una interesante opción. Yo no estoy de acuerdo. Pero en fin, si alguno de los candidatos que van en coalición les agrada, pero los partidos no, pueden cruzar los emblemas de esos partidos coaligados y su voto contará solo para el candidato, pero no para los partidos. Además, para los que piensan que la división y el equilibrio de poderes es lo más conveniente, también hay opción. Pueden votar por los candidatos a diputados federales y/o locales, ¡qué sangronada! Y/o locales postulados por partidos distintos al que se encuentra en el poder ejecutivo. Además, ahora en algunos casos se podrá votar por candidatos independientes. Ante tantas opciones, sería un error no acudir a votar el próximo 7 de junio, dice el analista, y yo no estoy totalmente de acuerdo, así, a lo tajante. Pero aquí la conclusión: la posibilidad de participar en el proceso político de conformación de órganos de gobierno y de representación... no es cotidiana. Miren ustedes la opinión de Jesús Hernández. Antes de ir a votar, se deben conocer los datos del candidato, establecer comunicación directa y hacer compromisos para poder pedir cuentas. Señor Jesús Hernández, lo invito, pero de corazón, lo invitamos, la compañera Isabel Macías, porque sigue siendo colaboradora también en los talleres de lectura y teoría política. Lo invitamos al taller de teoría política para que vea usted que, bueno, hay un riesgo grande, no sé si quiera usted correrlo. El riesgo es que pierda uno el candor, pierda uno el mundo color de rosa en donde puede uno pedir cuentas, puede uno comunicarse directamente, puede uno hacer compromisos. Lo invito, pero de corazón. Esto es lo que nos está fastidiando, que le hagamos caso a los señores que hablan en la tele y en la radio comercial, que son voceros, los que son voceros oficiosos del sistema de poder. Nosotros somos simplemente cajas de resonancia de ellos. Nos vamos con el engaño y entonces creemos honestamente que antes de votar, conocer los datos del candidato, establecer comunicación directa, hacer compromisos para poder pedir cuentas. Mis valedores, les digo con toda honestidad, ¿vale o no vale conocer la teoría política? ¿Ustedes qué opinan? Ramón Valdés desde Hermosillo, Sonora. Yo sí pienso ir a manifestarme. Mes, no debe ser más, yo sí pienso ir a manifestarse más que a votar, ya que mis boletas serán nulificadas porque en ellas manifestaré exigencias. Don Ramón Valdés, cuando pasemos de manifestar exigencias, que es delegar, a asumir, México ya habrá dado un paso importante. Mientras exijamos, me funciona el ejemplo. Mientras exijamos al tigre que se vuelva vegetariano, todo por amor a nosotros, ya verá cuándo le va a hacer caso el tigre. Asumir, no delegar. Estas son, esto de exigir son prácticas de esos que de mala fe o por ignorancia llevan a las masas a exigir, a exigir. Este puño sí se ve. El pueblo unido jamás será vencido. Recuerden lo que dice el analista. Esas prácticas, esa liturgia, tiene la misma eficacia que el chamán cuando bailaba para convocar la lluvia. Finalmente dice Ramón Valdés, porque es mejor que vean que un ciudadano participa y acude y no se quede en su casa viendo el miserable fútbol. Participa. Esta participación, ¿a dónde lleva, señor Ramón Valdés? Vamos a la cultura política, mis valedores. La historia, la realidad objetiva, el estudio sólido, no pensar con cabeza ajena, no pensar con la cabeza de estos que así los inducen a creer que vamos a reflexionar nuestro voto, vamos a establecer comunicación directa, vamos a hacer compromisos, vamos a pedir cuentas. Todo esto es la cultura, entre comillas, la subcultura, entre comillas, de quienes desde los medios de acondicionamiento social nos manipulan. La opinión de Rodríguez Araujo, la abstención electoral beneficia al PRI, dice. Pero hay opiniones contrapunteadas. Dice, en el 2006 pesaron más los errores del PRI que la baja participación electoral. Una mayor abstención beneficia al PRI en estos momentos y no en el 2000 ni en el 2006. La beneficia porque, entre otras razones, es el partido en el poder, y el poder influye mucho en las conductas ciudadanas, como también así lo usó Fox en el 2006. Mi argumento no es que el PRI se beneficie con la abstención, aunque así ocurriera en el pasado, antes de 1988, sino que el poder es el que se beneficia, ya que la mayoría de votos de un partido es en función de la votación total válida y no del número de ciudadanos, voten o no. El aparato y los recursos del gobierno en turno, sean del partido que sea, se usan. Si Zedillo no lo hizo para garantizar el triunfo de Francisco Labastida, fue porque no era su candidato, y también porque Fox y el PAN garantizaban desde la oposición, esto es muy importante, la continuidad del neoliberalismo, que era su posición definida desde la fecha, hasta la fecha, perdón. La intención de Zedillo era salvar el sistema, no su partido, del que guardó, como dijo, una sana distancia. En resumen, en las próximas elecciones, la abstención y el voto nulo beneficiarán al PRI más que a ningún otro partido. Más grave es que quienes proponen la abstención y o el voto nulo se digan de izquierda para dejarles el poder sin oposición a las derechas. Pero ¿cuáles en México? Pregunto a sus buenas mercedes. ¿En dónde está la izquierda? El que me diga que la izquierda está representada por el Chucho Mayor, Chucho Ortega, deja de ser respetable a mis ojos. Que repita los números telefónicos. ¿Quiere hacer el favor, compañera Isabel Macías? Sí, maestro, y los invitamos para que llamen. Aquí en los teléfonos los van a atender Daniel Cruz y Cuitláhuac Acuña. Y los números telefónicos son 55-36-89-89. Y Lada sin costo 01-800-50-52-688. Pablo Gómez, sus opiniones. La abstención electoral podría ser para cualquiera hasta loable en un país tan deteriorado como México, pero que lo haga la autoridad electoral es algo inexplicable, anómalo, irrisorio o patético. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral se permitió afirmar, con motivo del registro de los candidatos del PRI, que las elecciones no resolverán ningún problema, y yo estoy de acuerdo con él, y en contra, por supuesto, solo en esta opinión, en contra de Pablo Gómez, que las elecciones no resolverán ningún problema. Estoy de acuerdo con él, pero no debió haberlo dicho un consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En eso estoy de acuerdo con Pablo Gómez. Bueno, sigo leyendo. Esta idea es en realidad un argumento abstencionista, muy cierto. El consejero en cuestión agregó que las elecciones servían para el debate entre los partidos de cara a los electores. La tozudez abstencionista tuvo cierta consecuencia cuando, a propuesta del mismo Córdoba, es Leonardo Córdoba, del mismo Córdoba, los consejeros electorales, todos ellos, se permitieron afirmar en carta de respuesta dirigida a los padres y madres de los 43 desaparecidos en Iguala, que el voto es un derecho, pero no una obligación impuesta por el Estado. Eso de impuesta por el Estado, comillas, no agrega ni quita nada, puesto que las obligaciones provienen de las leyes en el Estado secular. Daría la impresión de que los señores y señoras consejeras, así dice, no han leído la Constitución mexicana, en la cual se establece como derecho y a la vez como obligación de los ciudadanos y ciudadanas el voto en las elecciones y en las consultas. Y sí, que no es aceptable que desde el INE se expongan argumentos de apoyo a la abstención. Ahora, votar o no votar es lo que analiza Mauricio Merino en algún artículo periodístico de esta semana. Y en esto yo estoy absolutamente de acuerdo. Dice, la movilización promovida por los partidos acabará integrando de todos modos la Cámara de Diputados. Hasta la fecha, la abstención no genera ningún efecto institucional por sí misma y ni siquiera es posible diferenciar cuánta gente se abstiene por convicción y cuánta simplemente porque la participación política le importa un comino. De modo que, en la práctica, dejar de votar equivale a cederle la plaza a las prácticas clientelares. Lo que se quiere es evitar una acumulación de poder. Voy a repetirlo porque me equivoqué. Si lo que se quiere es evitar esa acumulación de poder, la abstención no contribuirá en absoluto a ese propósito. Y echo de menos, porque no es esto lo que yo quería leer ante ustedes, echo de menos esa opinión del analista que dice, si hay 100 votos, se van a repartir, según a quién van, entre los 10 partidos políticos. Si hay 90, si hay 80, si hay 70, va a ocurrir la misma operación. Entonces, no hay diferencia entre 100 o 90 u 80 votos. ¿A quién van? ¿A quién van dirigidos? ¿A qué partido favorecen? Y hasta ahí. Eso dice el analista y supongo que es la verdad. Tiene toda la razón Héctor Ariel Castañeda, dije Leonardo, acabo de leer Leonardo Valdés y dije Leonardo Córdoba, es Lorenzo, por supuesto. Estar diciendo Leonardo Valdés, mi tontería no es excusable. Así que claro, es Lorenzo y no Leonardo. Dice Laura Villarreal, maestro, se está promoviendo que se baje un documento de internet en donde se pide que revoque el mandato a Peña Nieto y que se inserte en la misma urna en donde se depositen en los votos a manera de referéndum. ¿Qué opina? Opino que siempre tenemos una bárbara facilidad para seguir delegando. Tenemos que hacer esto, aquello, siempre en relación al sistema de poder. Miren ustedes, si han leído el libro estupendo de Fanon llamado El reto de África, habrán leído también la parte liminal, o sea, el prefacio espléndido también de Jean-Paul Sartre, en donde él dice, Fanon en El reto de África se dirige a los colonizados para decirles que se liberen del colonizador. Allí se proponen las armas, cosa que en México no sería para nada, sería la derrota. Pero allá, otro país, otro tiempo, se proponen las armas. Dice un voto, mata dos individuos de un solo tiro, al colonizador y al colonizado, y de allí surge un hombre libre. Bueno. Pero lo importante para el caso este, miren, dice Sartre, Fanon, Franz Fanon, se dirige al colonizado, para nada tiene en cuenta al colonizador, para nada tiene en cuenta al gobierno del país del colonizador, para nada tiene en mente el país, para nada al sistema de poder. habla con el colonizado, y yo en mi periodismo, mis valedores, desde hace 60, 70 años, me dirijo a ustedes, nosotros tenemos que hacer. Dejen al sistema en paz. Quiero decir, hay que renovar las estructuras desde el fondo, hay que hacer otro país. Sí, sueño guajiro, se ofenden ustedes, no a mí. Se ofenden ustedes y van con la cabecita agachada y pensando si exigirle, si protestarle, si levantarle el puño, si lo que dice la compañera Laura Villarreal, se pide que revoque el mandato a Peña Nieto, como el señor Hernández de hace rato. Siempre pensando en el tigre. Al tigre se nulifica de otra manera. No pidiéndole, no exigiéndole, no, imagínense, no quitándole su carácter de tigre a base de conjuros mágicos, de liturgias, a base de delegar, delegar, delegar, dice Fanon, más bien dice Sartre. Fanon le habla a la víctima, a la víctima. Cambia la ecuación, cámbiala tú. No exijas que la cambie el colonizador y se vuelva bueno y te dé la mitad de sus bienes. Ya es tu hermano. Ándale, ya le hiciste al Leonardo, ese sí, Leonardo la güera Rodríguez, que decía, ¿qué? ¿Al gobierno le tengo que dar una hermana? Bueno, entonces, todas estas son medidas de quien delega y delega y tiene en cuenta al poder, al sistema de poder, pero nunca va a asumir, y como buen revolucionario el primer paso, pensar, el segundo paso, autocrítica, como buen revolucionario que no tiene para nada que ver con las armas de fuego, para nada, primero pensar, segundo autocrítica, el delegar, en el sistema de poder, ¿me ha dado algún resultado favorable para mi causa y la de mis paisas y la de las masas? No, delegar no ha servido de nada. Miren la historia, miren el salario mínimo, la calidad de vida de los mexicanos, las casas blancas que tiene el obrero de salario mínimo, 4 o 5 salarios mínimos. ¿Qué? ¿Blancas? Ni de cal. Entonces, hay que pensar, hacer un ejercicio de autocrítica, el danzar y danzar y danzar para convocar la lluvia. Me ha dado resultado. Ese es el verdadero revolucionario, no el que anda con su cauda de miles de aturdidos yendo del puente a la Alameda y de Baja California a Yucatán. Exigimos, gritamos y luego besamos el cachete de Calderón. Ya me dio asco. Dos notas finales. La nuestra, dice el análisis profundo, histórico y de teoría política, la nuestra, además de ser una democracia como toda la iberoamericana, ya les dije a ustedes, una democracia impuesta, sobrepuesta, yuxtapuesta, trasplantada, implantada e inducida, además de ser eso, en todos los países de Iberoamérica. Aquí, de ser democracia, degenera en caquistocracia, grábenselo. Y voy a decir de Juan Luis Hernández la forma de ser la caquistocracia en México y próximamente un análisis sobre la caquistocracia de manera profunda, como les digo, basados en la historia y en la realidad objetiva. Dice, hablando de caquistocracia en México, la caquistocracia es el gobierno de los ignorantes, los tiranos y los amantes de la riqueza infinita. ¡Qué contradicciones! Es muy pequeña la letra. ¿Qué contradicciones deben darse para que existan mayor, qué condiciones deben darse para que exista una mayor o menor caquistocracia. En los países con aguda caquistocracia es posible relacionarla o acabarla, pregunta, ¿podemos imaginar en el futuro de México una clase política no caquistócrata? Nuestro país vive en el cenit de una aguda caquistocracia. El informe de la Auditoría Superior de la Federación con respecto a la cuenta pública del 2013 arroja datos inverosímiles de desviaciones de recursos públicos a todos los niveles. La creación ficticia de beneficiarios de programas sociales, la desaparición de cientos de millones de pesos en empresas fantasmas, el perdón físico por miles de millones de pesos a grandes empresas, entre otras reiteradas prácticas que minan el interés público. El resultado de todo ello es una corrupción expansiva que ha perforado el Estado y ha empoderado a grupos fácticos con consecuencias muy puntuales en derechos humanos, violencia, impunidad y deterioro en la cohesión social. Los que tienen la palabra crítica sobre lo que ocurre en México sencillamente son el priato que no tiene las condiciones para controlar lo que antes controlaba y de evitar que la mayor parte de la sociedad mexicana que se moviliza y tiene algo que decir en la vida pública lo haga exactamente en contra de los intereses que dominan en los pinos. Se moviliza. En teoría política, las marchas no son movilización. Así como les digo que en el campeonato mundial de fútbol, el día de la inauguración, marchan todos y con la banderita al frente y todo lo demás. Pero la verdadera movilización está otro día entre el equipo de México y el de Tumbuctú, que le va a ganar 5-0. O como decía aquel señor, perdió el equipo de México contra las reservas del Colegio de Ciegos. Aquí va el final, es del día de hoy. Y la caquistocracia, si ustedes dicen, no, es simplemente democracia, el talón de Aquiles, la parte nefasta de la democracia es que nosotros, las mayorías, estamos mal a fuerza. Es de el día de hoy. ¿Cuál es el encabezado, compañera? El voto de pobres va a la alza. Municipios con más pobreza muestran incremento en la participación desde el 2006 al 2012. En Oaxaca, Chiapas y Guerrero se ubican los distritos electorales con el mayor porcentaje de personas en pobreza y pobreza extrema en todo el país. Es la población que votará por el PRI porque teme perder las ayudas sociales. Y nosotros, los que tenemos capacidad de pensar, nosotros quedamos en ser, nos quedamos arrejolados, como en el pueblo decimos, en ser las minorías una y otra vez, mis valedores. Todo esto es México. Bueno, pues repito, solamente para que se lo graben y procedan en consecuencia a dar las señas de los talleres de teoría política y de lectura. Sábados, 11 a 13 horas, taller de teoría política en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Y el domingo, 1 a 2 y fracción de la tarde, taller de lectura. Muy distintos. En este de los domingos estamos saliendo de la mediocridad. En el otro, en el taller de teoría política, ya no somos ingenuos, ya no somos cándidos, ya no pensamos con la cabeza de estos de la tele y de la radio que están pagados por la Oficina de Comunicación de Los Pinos. Me consta, no. Yo trabajé tanto tiempo con caricaturistas muy cercanos al sistema de poder y supe cómo se manejan por aquel entonces. Allí conocí lo que le llaman chayo y esto, bueno, lo que es vender la conciencia. Entonces, los invito a acopiar cultura política. Algún día ustedes algún día, los hijos, los nietos, etcétera, dejarán de delegar y comenzarán asumiendo. Los mensajes de ustedes. Sí, maestro. Héctor Flores, el Partido Verde es solo una sucursal del PRI. Está enviando cientos de miles de tarjetas que se pueden usar para comprar en centros comerciales. Siempre, como les digo, siempre pensando, en el colonizado, sino siempre en el colonizador, en el colonizador. Sí, Miguel Macías, invito a los radioescuchas, soy profesor del CONALEP y en conjunto de una asociación cual queremos llevar aviones armables a niños en una comunidad de Guerrero que construye en este plantel, por lo que necesitamos voluntarios para llevarlos. Bueno, Benigno Lara, ¿por qué soy tan sonso? Creo que comer mucho, ¿qué es lo que me dan? Usted, Orlando Jácome, ¿qué me aconseja para no ser tan... No, eso no, tonto nada más. Bueno, usted deme alguna receta. El experto es Crescencio Suárez, pero no quiere soltar prenda de cómo necesita. No pierdas el tiempo, sí señor. Benigno Lara Villanueva, ¿puede recomendar algún libro sobre teoría política? Más conocimiento de lo que habla en el taller de teoría. Oiga, no busque a lo facilón, a lo perezoso. Un libro, caramba. No, pienso, no viene muy al caso, pero el arte de amar a Dios, a los padres, a los hijos, a los parientes, bueno, hasta a los enemigos, pero el arte de amarse mutuamente en pareja. ¿Cuál es ese arte de amar? Ahí va uno leyendo y al final, dice Fromm, la receta, búsquenla ustedes, cada pareja. Así aquí, no es un libro, es una práctica diaria de muchos años. Jesús Alcacio, ¿en qué mejora el cambio del INE al IFE? Ahí está, mira, es más fácil contestarle a usted. Es más fácil contestar qué hay más allá de la gran interrogante cuando uno se muere, de la gran incógnita. No, aquí cuál, en qué ha cambiado, pues en nada. Es solamente la parte burocrática, más y más y más y más plazas. Jorge Arroyo Rangel, lo que tiene más peso aquí, en cualquier lugar, es la ignorancia. Si las cosas están mal, después de la elección estarán peor. Ya que el neoliberalismo enriquece a pocos y margina a muchos. Respecto al voto, lo correcto es votar y no anular el voto, ya que de todos los partidos nos hacemos uno. Ernesto Robles, no votar deslegitima al gobierno y se le resta legalidad. Eso es cierto. Imaginen ustedes la base social que tenía Cárdenas. No. Y la pobre base social que tienen algunos otros. Dos, habría que apoyar la lucha de la gente de Guerrero. Tres, no hay por quién votar, todos apuntan en el mismo modelo económico, al continuismo. Esas son las razones para no votar, dice desde Tultitlán Ernesto Robles. Es su opinión. Marcela Calzado, ¿es lo mismo ir a anular el voto o votar que no ir a votar? No, anular el voto, ir, hacer el esfuerzo, llegar allí a anular el voto, es una clase de acción. Quedarse en la casa mirando el fútbol, como dice el compañero Ramón Valdés, es otra. Yo voy a votar, por supuesto. Temo votar por mí. No vaya a salir electo y entonces comienzo a decir mentiras, comienzo a... No. Susana, ¿no tiene usted más? Aquí del... mensajes, sino más que tengan más claramente la grafía, porque pues yo soy muy malo para leer esto. Por ejemplo, aquí dice Prometeo, dice Susana Clares, Prometeo. No dice Prometeo, dice Retomando. Retomando el texto que dice, anular hace más difícil el registro de partidos pequeños. Yo creo que eso robustece el voto del PRI verde y otros. Entonces, sí, lo importante es quitarle las cámaras a los parásitos del PRI verde para echar atrás las reformas estructurales. Es importante votar, no anular, no romper el voto, no abstenerse. Se puede poner la boleta de que se vaya Peña, que no afecta, puede que la constelación, puede que lo contabilicen. Hay que pensar en quitarles el poder por la vía legal. Uh-huh. Siguen delegando. Alejandro Montaño, ¿es necesario votar porque es la única manera, además de la organización, para cambiar el actual estado de cosas? Dice, ¿sí? Ah, bueno, sí, ya el último. Eduardo Benavides, esta emisión, perdón, me está fallando lo principal, esta emisión. No, es la garganta nada más. Esta emisión del programa se está volviendo cortoplacista. Hagamos un esfuerzo por ver más allá del 7 de junio, fecha estratégicamente irrelevante en la construcción de la democracia. Saludos, maestro. Bueno, pues hagamos, ya no deleguemos, ya no. Vamos a hacerlo, mis valedores. Ha sido todo por hoy. Y el agradecimiento, por supuesto, en primer lugar, a Crescencio Suárez, desde el control técnico, es el artífice del programa Domingo 6. Sí, agradecemos también a Juan Carlos Osornio, que está en continuidad, a Orlando Jácome, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Cuitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Bueno, hablo de Orlando Jácome, que hace una labor importantísima que debería hacer yo, pero por aturdido no sé. Mueve las teclas de la computadora y no sé qué hace, pero él está supliéndome por la torpeza de siempre, la mía, mis valedores. Pues fue todo por hoy, repito, a salir de la mediocridad. Sí, compañera Isabel Macías. Sí, maestro. Hoy domingo los esperamos y están invitados al taller de lectura. Mis valedores, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!